Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Simplemente venimos para mencionarles la problemática que está suscitando la normal de Tiripetío, la normal de Cherán y la normal de Arteaga, en la cual fueron reprimidos violentamente por la Policía Federal. Compañeros, no somos delincuentes, somos estudiantes que exigimos educación pública. No es posible que nos hagan eso. En estos momentos, en el estado de Michoacán, se está llevando una marcha en la cual los cuerpos policíacos ya rodearon a todos los normalistas que se están manifestando en Palacio de Gobierno para exigir la liberación de aquellos compañeros que se les llama presos políticos y a los compañeros desaparecidos. Hasta el momento, según nos informan, que han liberado como 80 y todavía falta un buen para liberar. Hay muchos presos políticos desaparecidos que no tenemos pista de ellos. Compañeros, bien sabemos que el partido del PRI se ha caracterizado por ser un gobierno represor. Recordemos el 68, el 71, el 2003 en el mes Hidalgo, en Macumaxá, el más reciente en Ayotzinapa, Guerrero, donde todos de nuestros compañeros fueron caídos. Y ahorita, la normal de Tiripetío. Compañeros, nosotros como normalistas vamos a seguir en pie de lucha para defender las normales rurales. ¡Cherán vive! ¡La lucha sigue! ¡Arteaga vive! ¡La lucha sigue! ¡Tiripetío vive! ¡La lucha sigue! Compañeros, hay una frase muy bonita que nos dice que la educación y la revolución es el camino hacia la libertad. Hasta la victoria siempre, compañeros.